El exorcista. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Norte de Irak. Kibar. Thank you. شيطان يحارب شيطان. أبونا أتمنى أن ما تسافر يا صديقي العزيز. عندي شيء لازم أسويه. ما شاء الله. ليش؟ ليش ما بيسمع؟ ما بيسمع؟ كان لازم تلاقي كل شيء. عشان هيك بعتك عم بطني وراسي. بلادي بالحوادث. سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى الله أكبر. Georgetown. Buenos días. Buenos días, señora McNeil. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Grandioso? Déjalo, yo lo hago, gracias. Buenos días, señora. Buenos días, Carl. Oh, Carl, tenemos ratas en el ático. Consigue unas trampas. ¿Ratas? Uh-huh, así es. Pero el ático está limpio. Pues son ratas limpias. No, no hay ratas. Las oí yo misma, Carl. ¿Tal vez la tubería? Sí, o tal vez ratas. ¿Así que quieres conseguir las trampas? Sí, iré ahora. No vayas ahora. Las tiendas no abren aún. Iré a ver. Hoy cerraron. En este grupo necesito un cura, una monja y dos estudiantes. Eso queremos. Exactamente eso. Y cuando la cámara gire, escúchame, necesito que me escuches. Burke. Oh, Burke. Es necesaria esta escena, Burke. Considera editarla. Burke, mira el maldito guión, por favor. No tiene sentido. ¿Qué tiene? Está muy claro. Eres maestra en la universidad y no quieres que Burke, nadie la destruya. Burke, por el amor de Dios, yo sé leer. Entonces, ¿qué pasa? Es que, ¿por qué quieren destruir la universidad? Llamamos al escritor. Está en París, creo. ¿Escondiéndose? ¿Fornicando? Escena 39, hotel, toma 4. ¿Listos? Fondo en movimiento y acción. ¡No ha habido suficiente protesta! ¡Es nuestro campo! Por favor, a todos nos preocupan los derechos humanos, por Dios, tanto que los muchachos que quieren estudiar también tienen derechos. ¡Es nuestra escuela! ¡No tienen derechos! ¡Déjeme en paz! ¡Abren el campus ahora! ¡Sí, ahora! Y entras a escena, Chris. Por Dios santo, pero los muchachos que quieren estudiar también tienen derecho. Calma, calma, por favor. ¿Qué no entienden que va en contra de sus principios, por amor de Dios? No, no pueden, no pueden lograr nada sacando a los chicos de sus escuelas. Si quieren. Tienen que hacerlo dentro del sistema. Muy bien, corte. Se imprime. Caminaré de regreso, Mike. De acuerdo. Toma esto y llévalo a casa. Adiós, Tom. Buenas noches. Sienta todo un trago. Curas, doctores, abogados. He hablado con todos. Hola. ¿Acá? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te fue? No tan mal. Es como la versión de Walt Disney de la historia de Ho Chi Minh. Fuera de eso, increíble. ¿Qué hay? ¿Algo emocionante? Esto. ¿Tienes una invitación? ¿De quién es? Cena en la Casa Blanca. ¿Bromeas? ¿Qué es? ¿Es una fiesta o qué? 5 o 6 personas. Ah, oh, ¿el jueves? Bueno. Hola, mamá. ¿Qué hiciste hoy? Cosas. ¿A qué te refieres? Pues, Sharon y yo jugamos en el patio. ¿Ah, sí? Y almorzamos cerca del río. Qué bien. ¿Y qué más? Ay, mamá, algo tan maravilloso. Un hombre llegó con un precioso caballo gris. ¿Sí? Era ¿de tan qué raza? Lindo. ¿Una yegua? ¿Un castrado? Creo que era un castrado. Era gris, ay, era tan hermoso. Y ese sujeto me dejó dar un paseo en serio? Claro, lo montó cerca de una hora. Era tan lindo. Ay, era encantador. Mamá, ¿podría tener un caballo? No estando en Washington, querida. ¿Por qué no? Tal vez cuando volvamos a casa, ¿sí? ¿Cuándo tendré uno? Ya veremos, Regan, ya veremos. Escucha, en las invitaciones de la fiesta quiero escribir una nota. ¡No, Regan, no! ¡Regan, vuelve acá, vuelve acá, Regan! No te saldrás con la tuya. ¡Ríndete, ríndete! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, Regan! Si no, lo lamentarás. ¡Dámela! Mamá. Mamá. Mamá. Dime. Dime ya. Tecanius, mamá. Calemu. Calosores estos. ¿Cómo estás, madre? Me alegro de ver. ¿Te ves bien? Estoy bien. ¿Y tu pierna? ¿Y tú cómo estás, Dimi? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá, muy bien. Tu tío John vino a visitarme. ¿En serio? ¿Cuándo? Hace un mes. ¿Te aprieta? No. Mamá, no debes salir. No debes hacer esfuerzo. Tienes que descansar, entiéndelo. Bueno. ¿Sabes? Podría llevarte a un lugar seguro y no estarías sola. Habrían personas junto a ti y no estarías sentada escuchando el radio. Acusé Dimi. Tempao putena. Aptoine tus pitimu. ¿Entendiste, Dimi? Esta es mi casa y no me iré de aquí, ¿comprendes? Sí. Dimi, ¿estás preocupado? No, mamá. No estás feliz. Dime, ¿qué te pasa? Mamá, estoy bien, en serio. Esta habitación es tuya para que hagas lo que quieras. Puedes elegir escapar si quieres, pero es posible que jamás regreses. ¡Ay, mira eso! ¿Te gusta? ¡Ay, es tan lindo! Lo dejaré secar aquí, aún está fresco. Oh. Aquí se secará. ¿Esto en dónde estaba? Me la encontré. ¿En dónde? En el armario. Oh. ¿Y jugaste con ella? ¿Sí? ¿Sabes cómo? Te voy a enseñar. Espera, se necesitan dos. No es cierto. Yo juego sola siempre. ¿Ah, sí? Juguemos las dos. No quieres que juegue yo, ¿sí? No, yo sí. El Capitán Howdy no quiere. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Ya sabes, yo hago las preguntas y él da las respuestas. Oh, el Capitán Howdy. Ah, ajá, sí, claro. Es interesante. Sí, apuesto que sí. Sí, te enseñaré. Sí, claro. Capitán Howdy, ¿crees que mi mamá es bonita? Capitán Howdy. Capitán Howdy, no está siendo cortés. No lo sé, tal vez esté durmiendo. ¿Tú crees? Pero, Regan, ¿por qué estás leyendo esta revista? ¿Por qué sales bien? Ni siquiera es una buena fotografía. Me veo tan madura. Yo que tú no hablaría. Tú no hablarías, pero yo sí. No lo haría. Es que no estaba mi maquillista. A ver, déjame quitarte una pestaña. Espera, ¿o no? Ya. Ahora, ¿qué haremos en tu cumpleaños? ¿No es genial que este año caiga en domingo? No hay trabajo. ¿Qué haremos? No sé. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, déjame ver qué será bueno que hagamos. Oye, jamás terminamos de recorrer Washington. No fuimos a la mansión de Lee ni a otros lugares. ¿Qué tal si vamos a visitarlos? Sería un buen día, ¿no crees? Sí, hay que ir. Bueno, y mañana en la noche te llevaré al cine. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ay, yo también te amo, hija. Será un día excelente. Invita al señor Dennings, si quieres, claro. ¿Al señor Dennings? Lógico, si quieres. Bueno, muchas gracias, pero ¿por qué habría de invitar a Burke a tu cumpleaños? Porque te gusta. Sí, me gusta. ¿A ti no te gusta? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es esto, eh? Tienes pensado casarte con él, ¿no? Oh. ¿Qué? ¿Casarme con Burke Dennings? No seas tonta. Claro que no. ¿De dónde sacaste esa idea? Pero te gusta. Claro que me gusta. También los helados, pero no me casaría con uno. ¿Y a mi padre aún lo quieres? Regan, claro que lo adoro. Siempre lo amaré, cariño. ¿Está claro? Burke viene mucho aquí, ya que, pues, bueno, está solo, no tiene a nadie. Escuché algo diferente. Ah, ¿sí? ¿Qué escuchaste, eh? No lo sé. Anda, dilo. Yo creí que... No creas tanto. ¿Por qué no se casarán? Porque Burke y yo somos amigos. En serio, te lo juro. Solo amigos. ¿Lista para dormir? Descansa. Buenas noches. Se trata de mi madre, Tom. Está sola, jamás debí dejarla. En Nueva York estaría cerca, más cerca de ella. Arreglaré una transferencia, Demian. Quiero otra asignación, Tom. Quiero dejar este trabajo, está mal, no es bueno. Eres el mejor que tenemos. ¿Piensas que lo soy? Es más que psiquiatría, y lo sabes, Tom. Algunos problemas tienen que ver con la fe, la vocación, el significado de la vida, y no puedo continuar más. Quiero dejarlo, no soy apto. Creo que perdí mi fe, Tom. ¿Hola? Sí, soy la señora McNeil. Operadora, tiene que estar bromeando. He estado en la línea desde hace 20 minutos. Jesucristo, ¿puedes creerlo? Ni siquiera llama a su hija en su cumpleaños, por el amor de Dios. Tal vez esté ocupado. Ocupado mis calzones, no le importa nada. Ay, ¿por qué no me deja? No, yo lo haré, Sharon, gracias. ¿Sí? No, operadora, no me diga que no contestan. Es el Hotel Excelsior en Roma. Quiere intentarlo otra vez y deje que suene. ¿Hola? Sí. No, operadora, le he dado el número 4 veces. ¿Qué hizo? ¿Tomó un curso en idiotez para este trabajo? ¡Por Dios! ¡No me diga que me calme, maldita sea! ¿Sí? ¿Estás bromeando? Ay, lástima, creí que podría dormir. Sí. ¿Qué haremos? ¿La escena 61? Sí. Recuérdale a Flo lo del cinturón azul. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi cama se sacudía. Y yo aún quiero dormir. Ah. Cielo. Dios. Rayos. Señor, ¿está bien? Oh, Carl. Dios santo, por favor, Carl, no hagas eso. Lo lamento, pero se lo dije, no hay ratas. No hay ratas. Gracias, Carl, qué amable eres. ¿De acuerdo? Abre tu puño. Manténlo así. No estuvo tan mal, ¿verdad? Ahora quieta, respira con normalidad. Dime si sientes una vibración. ¿Regan? ¿Sientes algo? ¿Puedes sentirlo? Yo no siento nada. Ponlo en tu boca. Déjalo ahí. Eso lee tu temperatura. Cuando la luz se encienda, nos la indicará. Un desorden de los nervios. Eso creemos, al menos. No sabemos bien cómo trabaja. Se ve con frecuencia en la adolescencia. Regan muestra todos los síntomas. Hiperactividad, el temperamento, lo de las matemáticas. Sí, ¿por qué las matemáticas? Explíqueme. Afecta su concentración. Ah. Esto es para el Ritalin. Sí. 10 miligramos al día. ¿Es un tranquilizante, doctor? Un estimulante. ¿Estimulante? Por Dios, está más elevada que el cielo. Su condición no es lo que parece. Nadie sabe las causas del comportamiento hiperkinético. El Ritalin trabaja para aliviar la condición. En cuanto a cómo y por qué, aún no sabemos. Pero los síntomas podrían ser sobrereacción o depresión, y eso no es de mi campo. Mi hija no tiene depresión. Mire, usted mencionó a su padre y la separación marital. ¿Cree que deba llevarla a un psiquiatra? No. Hay que esperar a ver qué pasa con el Ritalin. Creo que es la solución. Sí, claro. Esperemos 2 o 3 semanas. Entiendo. ¿Y todas esas mentiras también se deben a eso? ¿Mentiras? Sí, dice que su cama se sacude, esas cosas. ¿Usted sabe si su hija maldice o dice obscenidades? No, jamás. Interesante. Similar a las mentiras. Es que no es característico de ella. No lo entiendo. Ella no maldice. La verdad es que me impresionó bastante cuando la examiné, señora McNeil. Lo siento, difícil de creer. ¿Qué dijo? Su vocabulario es algo extenso. Bueno, deme un ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo qué? En específico, ¿qué dijo? En específico, señora McNeil, me aconsejó mantener mis manos lejos de su maldito sexo. No puedo creerlo. No. ¿No cree que un psiquiatra...? No, creo que la mejor explicación siempre es la más simple, señora. Oh. Esperemos. Esperemos a ver. Sí, claro. Y mientras tanto, no se preocupe. ¿Cómo? El edema afectó su cerebro, ¿entiendes, Dimi? No dejó que el doctor se le acercara, gritaba todo el tiempo, hasta le hablaba al radio. Debiste llamarme en el momento, ¿qué pasó? Escucha, un hospital normal no la hubiera aceptado, Dimi. La sedamos un poco y la dejamos aquí hasta que cure su pierna. Luego la sacamos, Dimi, 2 o 3 meses y saldrá como nueva. Perdone. ¿Sí? Queremos ver a la señora Carras. ¿Tienen cita? Sí. ¿Es su familiar? Sí, soy su hermano y él es su hijo. Un minuto. (Ríe) es gracioso. Si no fueras cura, serías un gran psiquiatra de Park Avenue. Tu madre viviría en un penthouse en lugar de... Entra, Dimi. Yo te esperaré afuera. La señora Carras está en la última cama del lado izquierdo. Discúlpeme. Señora, no, por favor, no, discúlpeme. Cálmese, por señoras, favor. Quítense, retírense, no puedo ahora. Por favor. Déjenme. Cálmese. ¿Quién es usted? Acompáñeme. ¡Auxilio! Venga a su cama. Vamos a su cama. Mamá, soy Dimi. Dimi, ¿por qué me hiciste esto, mi Dimi? ¿Por qué? Mamá, te sacaré de aquí. Mamá, voy a llevarte a casa. No quiero ayuda. Te sacaré de aquí esta noche. Te llevaré a casa, mamá. Mi hijo. Todo va a estar Déjame. Bien, mamá. Te voy a llevar a casa. Te voy a llevar a casa. Y Metrelli. Mamá, te voy a llevar a casa. ¿Entiendes? Si estoy loca. ¿Por qué no la llevaste a otro lugar? ¿Cómo cuál? ¿Un hospital privado? ¿Quién tiene dinero para eso, Dimi? ¿Tú? Como te dije, pero no recuerdo el día. Parece haber un vello púbico en mi trago. ¿Escuché bien? Jamás lo había visto antes. ¿Y usted? Estamos muy cómodos allá arriba, comparado con los programas Géminis y Mercurio, en donde había poco espacio. Ahora tenemos 210 pies cúbicos. Si vuelve a ir, ¿podría llevarme con usted? ¿Para qué? ¿El primer misionero en Marte? Dime, ¿hiciste relaciones públicas para la Gestapo o de comunidad? Soy suizo. Sí, claro. Y tampoco jugaste a los bolos con Gabriel, supongo, ¿eh? Así está. Por detrás de la iglesia, el edificio rojo, ¿sabe de qué lugar hablo? San Miguel. ¿Qué hay ahí? ¿Quién es el cura que siempre está en ese lugar, que está ahí todo el tiempo? Tiene cabello negro y una mirada intensa. Demian Carras. ¿Carras? Es su oficina de la que hablas. Es nuestro consejero psiquiátrico. Tuvo un mal momento anoche porque su madre falleció. Vivía sola y creo que estaba muerta 2 días antes de encontrarla. Desgraciado. Maldito y bastardo nazi cerdo. ¡Soy suizo! ¡No! ¡No! ¡Estás loca! ¡Ya, por Dios! ¡Ya! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mencius King! ¿Qué pasa contigo? ¿Y el postre a qué hora? ¿Estás dormida? ¡Así! ¡Ya casi! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ya casi llegamos! Bueno, escucha, Burke, tu auto está en la acera. Louis te espera. Sí, querido, ¿qué? Ay, Dios, fue difícil conocerlo. En serio. Yo creo que estaba actuando. No, alcoholizado es lo que estaba. Bueno, ya vámonos ya. ¿Ah? ¿Qué opinas? Pues hasta ahora todo está bien. Excelente, diría yo. Hola, Cris, qué gran fiesta. Sí, no se detenga, continúe. No necesitas decírmelo. Mi idea del cielo es un gran centro nocturno y yo tocando el piano por toda la eternidad. Y me ama. Continuemos. Tiernas canciones que te hacen llorar. No la recuerdo. Canción. Hogar, dulce hogar. esas cosas que no volverán. Lindas canciones. ¡Qué alegría! Tenemos una invitada. En el cielo se pudrirá. Regan, por Dios. Cielo, ¿qué te pasa, hija? Lo siento, está enferma. No, no sabe lo que dice. Está ven, bien. Vamos, ven conmigo. ¿Qué te hizo decir eso, Regan? ¿Lo sabes, cariño? Mamá, ¿qué me está pasando? Es tan solo lo que dijo el doctor. Son tus nervios, eso es todo. ¿Entiendes? Toma tus píldoras y estarás bien, hija, ¿de acuerdo? ¿Se quitó, Willy? Sí, eso creo. Qué bien. Dios, ¿qué fue eso? Con los tres bastones. Y el 6. Par de tres manda. Apuestas de 25 centavos. Sí, eso está bien. Aquí vienen. Así, así es. El 3 sigue mandando. 25 centavos. Ahora tú. El 3 se va. La apuesta sigue igual. Adelante. Ahora manda. Oye, cuídese por mí, ¿quieres? ¿De dónde sacaste el dinero para el whisky? ¿De las limosnas? ¿Ah? ¡Qué insulto! ¡Hice voto de pobreza! ¿De dónde lo sacaste? Lo robé. Te creo. El decano no debería beber. Sienta un mal ejemplo. Parece que lo salvé de una mala tentación. Dios santo. Debí estar ahí y no estuve. Debí estar. No podías hacer nada. Recuéstate. Dame eso. Se acabó. ¿Podrás dormir? Sí. Te vas a robar también mis zapatos. No. Los utilizaré para leerte la suerte. Calla y duérmete. Oye. Que descanses. Robar es un pecado. Sujétela, Regan, con fuerza. ¡No, cielo, es por tu salud! ¡Por favor, Regan, cielo! Solamente será un... ¡Obedece, Regan! ¡Maldito bastardo! También recuerda, señor, a tu hija Mary Carras. Que se fue antes que nosotros, con la señal de la fe y duerme el sueño de la paz eterna. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero... pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo de Cristo me traiga vida eterna. Verá, es un síntoma de un tipo de disturbio en la actividad químico-eléctrica del cerebro. En el caso de ella, en el lóbulo temporal, aquí en la parte lateral del cerebro. Uh-huh. Es raro, pero sí causa bizarras alucinaciones. Usualmente antes de una convulsión. ¿Convulsión? Lo de la cama fue debido a espasmos musculares. Oh, no, no, doctor, no era un espasmo. Escuche, yo subí a la cama. Toda la cama se azotaba, se levantaba del suelo y se sacudía la cama entera, conmigo en ella. Señora McNeil, el problema con su hija no está en su cama. Está en ella. ¿Y qué es lo que ocasiona esta...? Lesión en el lóbulo temporal. Es una clase de ataque. Escuche, doctor, no puedo entender cómo es que su personalidad dio ese giro. En ese lóbulo es muy común y... ¿Sí? Puede durar días o semanas. No es raro encontrar destructivas y hasta criminales conductas. Oh. Hágame un favor, ¿quiere? Dígame algo bueno. No se alarme. Si es una lesión, de algún modo es afortunada. Lo que hay que hacer es remover las cicatrices. Vamos a moverle. Regan, levántate y sube aquí. Un poco más. Regan, te moveré un poco más con la mesa, ¿sí? Te pondré esto. ¿Está bien? ¿Lo ves? Eso es todo. Será por muy poco tiempo. Lo estás haciendo bien. ¿Está pegajoso? Regan, sentirás algo un poco frío y húmedo. Ahora sentirás un piquete. No te muevas. Eso. Ahora sentirás un poco de presión. No te muevas. Ahora. Solo desplazamiento. ¿Quieres que haga otra serie? No lo creo. Hay que reanalizarla. Disculpe, doctor. Chris McNeil al teléfono. Dice que es urgente. ¿Tienes tiempo? Sí, claro. ¿Doctor Klein? Sí, él es el doctor Tan. Mucho gusto. Todo empeoró desde que le llamé. Es mejor que suba. ¿Tiene espasmos de nuevo? Sí, pero más violentos. ¿Le dio la medicina que le ordené? Sí. ¿Qué recetaste? Doracin. Antes de esa, Ritalin. Chris, los doctores. ¡Mamá, por favor! Señora McNeil, el doctor Tani. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡No, mamá! ¡Ah! Haga algo, por favor, ayúdela. ¡Quiere matarme, mamá! ¡Detenme! ¡Ah! Oh, Dios. Veamos ahora. ¡Déjense! La puerca es mía. ¡Vamos, házmelo! ¡Házmelo! ¿Qué? ¡Házmelo! ¡Un calmante! ¡Aléjense de mí! ¡No me toquen! ¡Sujétenla! ¡Sujétenla bien! ¡Calma! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Quiero que me ahorquen! ¡No veas esto! Está muy sedada. Es probable que duerma hasta mañana. ¿Qué sucede? ¿Cómo pudo levantarse de la cama así? Los estados patológicos pueden inducir una fuerza anormal. Actuación motora acelerada. Por ejemplo, una mujer de 40 kilos ve que su hijo está bajo los neumáticos de un camión, corre y lo levanta 15 centímetros del suelo. Esto ocurre. Aquí pasa igual. Es el mismo principio. ¿Qué le ocurre entonces? Aún creemos que el lóbulo temporal... ¡Ay, no sé de qué está hablando! ¡Por Dios santo! ¿La vio usted o no? ¡Actúa como si estuviera totalmente demente, psicópata o padeciera de personalidad múltiple! ¡Oh, Dios, no! No ha habido ni 100 casos auténticos de la conocida personalidad múltiple, señora McNeil. Sé que está tentada a llamar a un psiquiatra, pero un buen psiquiatra agotaría las posibilidades somáticas primero. ¿Ahora qué sigue? Un neumoencefalograma, creo yo. Inmovilizar esa lesión. Hay que hacer otro análisis de espina. ¡Ay, no, Cristo! Lo que no vimos en el EEG y en los arteriogramas, creo que podría aparecer aquí. Y al menos eliminaría otras posibilidades. Los estudios de rayos X son negativos. En otras palabras, normales. ¿Consume drogas en casa? No, claro que no, nada de eso. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Se lo diría. Yo solo fumo cigarrillos. ¿Planea volver a casa? ¿A Los Ángeles? ¿A donde vivía? No, yo... Estoy haciendo una casa nueva. Mi otra casa la vendí. Y... Iba a llevar a Reagan a Europa por un tiempo después de terminar la escuela. ¿Por qué? Creo que es tiempo de conseguir un psiquiatra. ¿Sharon? ¡Sharon! ¿Qué rayos estabas pensando cuando dejaste a Regan sola? ¿Estás loca? Su ventana estaba abierta. La habitación helada. ¿No te dijo nada? ¿De quién hablas? Berg no... ¿Y Berg qué tiene que ver? No había nadie en casa y cuando fui por el Toracín le pedí que se quedara con ella y... Oh, vamos. Por supuesto tanto que debiste saberlo. ¿Y los estudios? Tenemos que ir a buscar a un loquero. Hola, Chuck, pasa. Supongo que ya saben. ¿Saber qué? No saben. Berg murió. Debió estar ebrio. Cayó de lo alto de las escaleras de aquí al lado. Para cuando llegó al fondo, se rompió el cuello. ¡Oh, Dios! ¡No! Ya, lo siento. Sharon. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Cuando toque tu frente, abrirás los ojos. ¿Estás cómoda, Regan? Sí. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Hay alguien dentro de ti? En momentos. ¿Quién es? No sé. ¿Es el Capitán Howry? No sé. Si le pido que me diga, ¿lo dejarías responder? No. ¿Por qué no? Tengo miedo. Si habla conmigo, creo que te dejará. ¿Quieres que te deje? Sí. Estoy hablando con la persona que está dentro de Regan. Si estás ahí, también estás hipnotizado y debes contestar mis preguntas. Descúbrete. Y contéstame ahora. ¡Ah! ¿Eres la persona dentro de Regan? ¿Quién eres? padre Carras? ¿Nos conocemos? No, pero me dijeron que lo reconocería. Que parecía un boxeador. William F. Kinderman, homicidios. ¿De qué se trata? Es cierto, es igual a un boxeador. John Garfield en cuerpo y alma. Exacto, John Garfield, padre. ¿Se lo han comentado? ¿Le han comentado que es idéntico a Paul Newman? Claro. ¿Conoció al director que estaba haciendo un filme aquí? ¿Burke Dennings? Sí, lo vi. ¿Lo vio? Supongo que sabrá las causas de su muerte. Lo que leí en el periódico. Padre, ¿qué sabe en materia de brujería? Hablo de la práctica, no de la cacería. Escribí sobre eso. ¿En serio? Hablando de psiquiatría. Lo sé, lo leí. Padre, ¿la profanación en la iglesia cree que tenga que ver con la brujería? Puede ser, rituales usados en la misa negra, tal vez. ¿Dennings sabe cómo murió? Se cayó. Déjeme decirle cómo. Y, por favor, padre, confidencial. Burke Dennings, buen padre, fue hallado al pie de las escaleras que dan a la calle con la cabeza totalmente al revés, viendo hacia atrás. ¿No pasó con la caída? Es posible. Sin embargo... Improbable. Exacto. Por un lado tenemos... un asesinato ritual y por el otro una profanación tipo brujería en la iglesia. ¿Cree que los realizó la misma persona? Tal vez alguien loco, alguien con resentimiento hacia la iglesia. Una rebelión inconsciente. Un cura enfermo, ¿no? Oiga, padre, esto es duro para usted, por favor, lo entiendo. Pero para los curas de este campus, usted es el psiquiatra. Usted sabría quién está enfermo y quién no. Me refiero a esa clase de enfermedad. No conozco a nadie con esa descripción. Ah. Ética laboral. Si supiera, no lo diría, ¿eh? No, es probable que no. No lo molestaré con trivialidades, pero un psiquiatra en la soleada California... fue a la cárcel por no decir a la policía lo que sabía de un paciente. ¿Es una amenaza? No, hable solo por hablar. Sucede, y lo menciono solo de paso, que el juez entendería que es materia de confesión. Oiga, padre, espere, ¿le gusta el cine? Sí, mucho. Tengo pases para las mejores cintas del lugar. Mi esposa, bueno, se cansa y no le gusta ir. Lo lamento. Yo detesto ir solo y me gusta hablar del filme y discutir, criticar. Querría ver una película. Tengo boletos para el Cres, Dan Otelo. ¿Quién actúa? ¿Quién actúa? Debbie Reynolds es Desdémona y Otelo es Groucho Marx. ¿Contento? Ya la vi. Por última vez. ¿Conoce algún cura que se ajuste a la descripción? Ya basta. Por favor, conteste, padre paranoia. Bien. Le diré. ¿Sabe quién creo que lo hizo? ¿Quién? Los dominicos. ¿Por qué no va y les pregunta? Puedo hacer que lo deporten. Cuidado. No es cierto. Se parece a Sal Mineo. Clínica y Fundación Barringer. Aparenta ser un tipo de desorden que se ve poco en estos días, excepto en culturas primitivas. Lo llamamos posesión sonambuliforme, pero, francamente, no sabemos mucho de ella, excepto que comienza con un conflicto o una culpa y lleva a creer al paciente que su cuerpo ha sido invadido por algún ente ajeno o Un espíritu, si quiere. Escuche, lo diré otra vez y más vale que me crea. No voy a encerrarla en un maldito manicomio, ¿entiendes? Bueno, en nuestra opinión... ¡Y no me importa cómo lo llame! ¡No voy a encerrarla! Lo siento. ¿Lo siente? ¡Ay, Dios mío! 88 doctores y lo único que pueden decirme es basura. Claro que hay una cuestión ortodoxa para curarla. Pero lo veo como una sugestión mental. Y ya le dije que es una cuestión poco ortodoxa, pero como usted... ¿Quiere usted decírmela, por Dios? ¿Cuál es? ¿Tiene alguna creencia religiosa en particular? No. ¿Qué me dice de su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe qué es un exorcismo? Pues es un ritual estilizado en el que el rabino o cura tratan de sacar al llamado espíritu invasor. Está muy descartado en estos días, excepto por los católicos, quienes lo tienen guardado, creo que por vergüenza, pero ha funcionado. De hecho, aunque no por las razones que ellos creen, claro, es puramente la fuerza de la sugestión, la fe de la víctima en la posesión es lo que la causa. Del mismo modo, la fe en el poder del exorcismo la haría desaparecer. ¿Está diciéndome que un médico brujo es mi único recurso? ¿Es eso? Carl, ¿tú pusiste esto en su habitación? ¿Se repondrá? Carl, si tú pusiste esto en su habitación, quiero que me lo confieses. ¿Lo hiciste? No, yo no fui. Yo no. Esto estaba bajo la almohada de Regan. ¿Tú lo pusiste? Claro que no. Yo no fui. Disculpe, señora. ¿Qué? Un hombre la busca. ¿Qué hombre? ¿Podría recordar su hija, tal vez, si Burke Dennings estuvo en su habitación esa noche? ¿Por qué? Ella podría recordar. No. Ella estaba muy sedada. ¿Es serio? Me temo que sí. ¿Puedo preguntar? Aún no sabemos. Cuidado con las corrientes. En otoño, cuando la casa es caliente, son una alfombra mágica para las bacterias. Disculpe, señora. ¿Desea algo más? No, Carl. Estamos bien, gracias. No te preocupes. ¿Y por qué pregunta eso? Es extraño. El oxiso hace una visita y se queda 20 minutos y deja así sola a una niña enferma. Y hablando sin rodeos, señora McNeil, no es creíble que se haya caído de una ventana. Además, eso no le hubiera hecho a su cuello lo que vimos, excepto una posibilidad en mil. No, mi idea, mi opinión, es que fue asesinado por un hombre muy fuerte, punto uno. Y la fractura de su cráneo, punto dos, más las otras cosas que mencionamos, harían muy probable, probable pero no cierto, que el oxiso fuera asesinado y empujado por la ventana de su hija. Pero si nadie estaba ahí, excepto su hija, ¿cómo es posible? Solamente hay un modo. Si alguien vino en el lapso en que la señorita Spencer salió y en el que usted regresó. Es que solamente fue un segundo. ¿Los sirvientes tienen visitas? Oh, no. ¿Esperaba algún paquete ese día? ¿Alguna entrega? No que haya sabido. ¿Abarrotes, limpieza, un paquete? No sabría decirle. Carl se encarga de eso. Entiendo. ¿Quiere interrogarlo? No, olvídelo. Es muy remoto. No, ni pensarlo. No. ¿Gusta más café? Por favor. ¡Qué linda! ¿Su hija es la artista? Gracias. Quisiera... ¿Quiere preguntar a su hija si recuerda haber visto al señor Dennings en su habitación? Escuche, él no habría tenido ninguna razón para subir a su habitación. Ah, lo sé, lo entiendo, pero... Si unos británicos no hubieran preguntado qué es este hongo, no tendríamos penicilina, ¿eh? Yo le preguntaré cuando esté sano. Sí, gracias. Sí. Cambiando de tema... Está bien. Odio hacer esto, pero... ¿Qué? Para mi hija le pido, por favor, un autógrafo. Claro, ¿en dónde hay un lápiz? Aquí, sí. Oh, le encantará. ¿Cuál es su nombre? No es cierto, es para mí. Mi nombre está al reverso, sí. Kinderman. Gracias. ¿Recuerda el filme que hizo Ángel? Ah, sí. Lo vi 6 veces. ¿En serio? Fue hermoso. Gracias. Es usted muy amable. Gracias. Gracias. Fue un placer. Volveré a verla cuando esté mejor. Adiós. Hasta pronto. Jesús te fornique! ¡Que Jesús te fornique! ¡Que Jesús te fornique! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Lame! ¡Lame! ¿Sabes lo que hizo? ¡Tu desgraciada hija! ¿Chris McNeil? Oh, por favor, retírese. Soy el padre Carras. Disculpe, gusto en conocerlo. Claro, debí decirle que no traería sotana. Sí, hubiera ayudado mucho. ¿Tiene usted un cigarrillo, padre? Gracias. ¿Hace frío? Sí. ¿Cómo es que un loquero se volvió sacerdote? Es de la otra forma. La sociedad me envió a las universidades. Oh, ¿a cuáles? Harvard, Bellevue, Johns Hopkins, lugares así. Ya veo. Es amigo del padre Dyer, ¿no? Así es. ¿Muy cercano? Muy cercano. ¿Le contó sobre mi fiesta? Claro que sí. Oh. ¿Y sobre mi hija? No, no me habló de ella. ¿No la mencionó? No. Ah. ¿Y no le dijo lo que hizo? No, no lo hizo. Los curas no son muy bocones, ¿verdad? Eso depende. ¿De qué? Del cura. Claro. Mire, si una persona... como, no sé, que fuera un matón o un criminal de alguna clase y él quisiera algún tipo de ayuda, ¿usted tendría que entregarlo? Si viniera a pedir ayuda espiritual, no lo haría. ¿No lo haría? Claro que no. Oh. Pero trataría de convencerlo de entregarse. Uh-huh. ¿Y es conveniente hacer un exorcismo? Disculpe, escuché bien. Si una persona estuviera poseída por un demonio o algo parecido, ¿cómo consigue un exorcismo? Bueno, lo primero sería meterlo en una máquina del tiempo y enviarlo al siglo XVI. No le entiendo. Eso ya no se usa, señora McNeil. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Desde que sabemos de algunas enfermedades, paranoia, esquizofrenia. Lo que me enseñaron en Harvard. Mire, señora McNeil, desde que llegué con los jesuitas... jamás he visto un cura que haya ejecutado un exorcismo, ninguno. Sí, bueno... lo que pasa es que alguien demasiado cercano a mí está probablemente poseído. Y necesita un exorcismo. Padre Carras es mi hijita. Con mayor razón hay que olvidar el exorcismo. ¿Por qué? No lo entiendo. Primero, porque empeoraría las cosas. ¿Cómo? Segundo, la iglesia, antes de aprobar un exorcismo, conduce una investigación para saber si es real. Eso requiere de tiempo, mientras sí, su hija... Sí, pero no lo puede hacer usted. No puedo. Requiero la aprobación de la iglesia y no es muy fácil. Pero, ¿podría verla? Sí, claro, podría verla como psiquiatra, pero no como lo que usted quiere. ¡Un psiquiatra no! ¡Necesito un sacerdote! Ya ha visto a todos los malditos psiquiatras del mundo y me enviaron con usted. Y usted me envía con ellos de vuelta. ¡Jesucristo! ¡Nadie puede Señora, ayudar! Señora, usted no lo entiende. Oh, su hija... Dios! ¡No puede ayudarla! ¡No puede! Ya no quiere amarras. Hola, Regan. Soy amigo de tu madre y quisiera ayudarte. ¿Podrías quitarme las amarras? Temo que te lastimes, Regan. No soy Regan. Ya veo. Bueno, hay que presentarnos. Soy Demian Carras. ¡Y yo soy el diablo! Quisiera soltar las amarras. Si eres el diablo, ¿por qué no las haces desaparecer? Sería ordinario desplegar mi poder así, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nosotros. Enséñame a Regan y soltaré una de tus amarras. Padre, ayudaría a un viejo monaguillo. Tu madre está con nosotros, Carras. ¿Quieres darle un mensaje? Me aseguraré de que lo reciba. Si eso es cierto, entonces debes conocer su nombre de soltera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Gracias. Mire, estoy en contra de la posibilidad de hacerle a su hija más daño que bien. Nada que haga podría ser lo peor. No puedo hacerlo. Requiero evidencias que la iglesia acepte como signo de posesión. ¿Cómo qué? Como hablar una lengua que nunca haya estudiado. ¿Qué más? No sé. Tengo que ver. Se supone que usted es el experto. Aquí no hay expertos. Es probable que usted sepa más de posesión que muchos sacerdotes. Escuche, su hija no dice que es un demonio, dice que es el diablo personificado. Si hubiera visto tantos psicópatas como yo, entendería que equivale a decir que es Napoleón Bonaparte. Usted me preguntó qué creo que sería mejor para su hija. 6 meses bajo observación en el mejor hospital que pueda encontrar. Enséñeme a la doble de Regan. Misma cara, misma voz. Todo. Y sabría que no es Regan. Lo sabría, por Dios. Y le digo que esa cosa de allá arriba no es mi hija. Quiero que se atreva usted a decirme que sabe muy bien que no hay nada malo con mi hija excepto su mente. Dígame que sabe muy bien que un exorcismo no le haría bien. ¡Atrévase a decirlo! ¿Regan sabía que vendría un sacerdote? No. ¿Sabía que mi madre murió hace poco? Sí, lo lamento mucho. No. ¿Regan lo sabía? Claro que no. ¿Por qué lo dice? No es importante. Buenas noches. cariño, estás muy cerca. Toma y no lo acerques mucho a tu boca. Bueno, entonces aquí. ¿Papá? Soy yo. ¿Qué digo? No sé qué decir. Anda, solo habla con papá. Ay, bueno, dilo que quieras. ¿Qué le digo? Dile, no sé, lo que has hecho, cómo te sientes. Bueno, verás. Espero que puedas escucharme. ¿Me escuchas bien? Ay, bueno, déjame ver. No va a responderte, querida. Anda, habla con tu papá, cariño. La cinta está corriendo. No sé qué decir, a ver. Primero fui... No, espera. No sé. Vamos, Regan, cuéntale de Washington. Bueno, estamos en Washington y... Tomó el pan y lo repartió a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado a todos por su pasión. Al terminar esto, tomó el cáliz y de nuevo agradeció al Padre. Lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, ya que es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada a todos por su pasión. Excelente día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Intensamente. Pero no te sacaría de Regan. ¿Nos va a acercar? ¿A ti y a Regan? A ti y a nosotros. ¿Tú hiciste eso? Hazlo otra vez. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mira, Billy Dick, ¿tú no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mihi est. Bonjour. Quod nomen mihi est. La plume de matante. ¿Cuánto tiempo piensas estar dentro de Regan? Hasta que se pudra y se deshaga la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me la acerques. ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! ¿Quién eres? Ni rem. Omnisonet. No es nada. No, solo estoy cansada de trabajar. Ella está bien. Es solo que... No quiero hablar de eso ahora. Sí, te llamaré. Yo te llamaré en cuanto todo termine. No, solamente es que estoy pasando por algo y tengo que... No. No es nada. Muchas gracias. Adiós. ¿Quiere un trago? Sí, gracias. ¿Qué bebe? Whisky. Natural, en las rocas. Bueno. No hay hielos. Iré por unos a la cocina. No, está bien. Lo tomaré solo. Pero es que... No, está bien. Por favor. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, siéntese. ¿Dónde está su padre? En Europa. ¿Ya le dijo lo que pasa? No. ¿No cree que debería hacerlo? Le dije a Regan que era agua bendita. La mojé con ella y reaccionó con mucha violencia. Es agua común. ¿Cuál es la diferencia? La otra está bendecida. Y esto no apoya el caso de posesión. Ella asesinó a Burke Dennings. ¿Qué? Asesinó a Burke Dennings. Lo arrojó por su ventana. Fue un mesega. Hey, damn. Ay, yo soy, damn. Yo soy, damn. ¿Quién eres? Ni rem. Sí, es un lenguaje. Es español. ¿Cómo que español? Es español al revés. Escucha. ¡Menos tiempo! ¡Que se muera! Ay. No soy nadie. ¡No soy nadie! Teman al cura. Teman al cura. ¡Mary! ¡No soy nadie! Teman al cura. Sí. Que se muera. Sí. Voy enseguida. ¿Seguro que es genuino? No lo sé. No, en realidad, supongo. Pero hice un juicio prudente que reúne las condiciones escritas en el ritual. ¿Y usted quiere hacer el exorcismo? Sí. Sería mejor traer a un hombre con experiencia. Podría ser alguien que haya estado en misiones extranjeras. Entiendo, Excelencia. Veremos a quién traer. Por lo pronto le llamaré en cuanto sepa algo. Gracias, Excelencia. Demian conoce los antecedentes. No creo que haya problema en que auxilie al experto. Y debe haber un psiquiatra presente. ¿Qué me dices del exorcista? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué tal Lancaster Merrin? ¿Merrin? Bueno, sabía que estaba en Irak. Leí que estaba trabajando cerca de Nínive. Es cierto, Mike, pero ya terminó. Volvió hace 3 o 4 meses. Ahora está en Woodstock. ¿Qué hace ahí? ¿Enseña? No, trabaja en otro libro. ¿No crees que es muy viejo, Tom? ¿Y su salud? Debe estar bien. Aún anda por ahí desenterrando tumbas. Además, tiene experiencia. No lo sabía. Hace 10 o 12 años en África. El exorcismo supuestamente duró meses. Dicen que casi lo mata. ¡Padre! ¿Señora McNeil? Sí. Soy el padre Merrin. Adelante. Gracias. ¿Está el padre Carras? Sí, ya ¿padre? Está aquí. Padre Carras. Es un honor conocerlo. ¡Merrin! ¿Está muy cansado? No. Quisiera que fuera rápido a la residencia, Demian, y traiga una sotana para mí. 2 sobrepellices, 1 sola púrpura y agua bendita. Y su copia del ritual romano, el extenso. Debemos empezar. ¿Quiere escuchar el antecedente del caso, padre? ¿Por qué? Esta habitación es tuya para que hagas lo que quieras. Puedes elegir escapar si quieres, pero es posible que jamás regreses. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por él y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Quiere un poco de brandy con eso, padre? Bueno, los doctores dirían que no. Pero gracias a Dios, mi voluntad es débil. Le diré que es de suma importancia evadir conversaciones con el demonio. Preguntaremos lo relevante, pero cualquier cosa más allá es peligroso. Es un mentiroso. El demonio miente. Lo hará para confundirnos. Pero también mezclará la verdad con el engaño para atacarnos. El ataque psicológico, Demian, y poderoso. No escuche. Recuerde eso. No escuche. Creo que ayudaría si le doy un antecedente de las diferentes personalidades que se han manifestado. Hasta ahora parece ser que son 3. ¿Está convencida de solo que es...? Solo hay uno. ¿Segundo nombre de su hija, señora McNeil? Teresa.

¡Te ordeno que salgas! ¡Sucio espíritu! ¡Sáltalo por detrás, Michael! ¡En el nombre de Dios Jesucristo! ¡Es Él quien te ordena! ¡Él quien te arrojó del cielo eterno a lo profundo del infierno! ¡Fornícalo! ¡Te expulso! ¡Fornícalo, Carras! ¡De esta criatura de Dios! ¡Te expulso! ¡En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo! ¡Demian! Amén. ¡Dios defensor de nuestra raza! ¡Mira con misericordia! ¡Mataste a tu madre, sierva, la Regan Teresa McNeil! ¡Cierra la boca! ¡Nunca te perdonará! ¡Regresa, señor! ¡Bastardo! ¡Yo te ordeno, por el juez de vivos y muertos, salir de esta sierva de Dios! ¡Es el poder! ¡Agua bendita! ¡Es el poder de Cristo el que te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga! Él te expulsó por su cruz ensangrentada. No desestimes mi orden, porque sabes que soy un pecador. Es Dios mismo quien te lo está ordenando. El majestuoso Cristo te lo ordena. Dios el Padre te lo ordena. Dios el Hijo te lo ordena. Dios, el Espíritu Santo te lo ordena. El misterio de la cruz te lo ordena. La sangre de los mártires te lo ordena. Te paso a Cristo. Príncipe de asesinos. Eres culpable ante Dios Todopoderoso. Culpable ante su Hijo. Culpable ante la raza humana. Es el Señor quien te expulsa. Él quien llega a juzgar a vivos y muertos y al mundo con fuego. Señor, escucha mis plegarias. Descansemos y comenzaremos de nuevo. Que esta niña no tiene ningún sentido. Creo que el punto es hacernos desvariar. Hacer vernos como un animal asqueroso. Y rechazar la posibilidad de que Dios nos ame. Me disculpa, Demian. Dime, ¿por qué me hiciste esto? Por favor, dime. Tengo miedo. Tú no eres mi madre. Mi Dime. ¿Qué es? Su corazón. ¿Le puede dar algo? Entraría en coma. Dime. Hice pollo y curas menos. Napas tu crevati. ¡No eres mi madre! ¡No escuche! ¿Por qué, Dime? ¡Demian! ¡Dime ayuda! Salga ahora. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Terminaron? No. ¿Ella morirá? No. ¡Tómame! ¡Echa en mí! ¡Maldito seas! ¡Tómame! ¡Tómame! ¿Confesarte? ¿Te arrepientes de haber ofendido a Dios y por los pecados de tu vida? Ego te absolvo in misteris dom satanis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. ¿Qué es? El fonógrafo. Guárdalo. Está listo todo. Voy a extrañarte. También yo. ¿No cambiarás de parecer? Estaba en su habitación. Apresúrate. Sí. Regan, baja. Es hora de irnos. No puede recordar nada de lo pasado. Excelente. Todo listo. Bien. Linda, es el padre Dyer. Hola, padre. Hola. Listo, señora. Adiós, padre. Hasta pronto. Yo le llamo. Adiós, padre. Adiós, Willy. Espero verlos pronto. Yo también. Padre Dyer. De seguro le gustará conservar esto. Quédesela. Teniente, ya se fueron. ¿Cómo está la niña? No se veía bien. Es importante. Es importante. Bueno, bueno. De vuelta al negocio, de vuelta al trabajo. Adiós, padre. Adiós. Padre Dyer, ¿le gusta el cine? Sí. Bueno, tengo unos pases, ¿sabe? De hecho, tengo pases para el Crest mañana por la noche. ¿Quiere ir? ¿Qué proyectan? En las alturas. ¿Quién actúa? Heathcliff, Jackie Gleason, y en el papel de Catherine Earnshaw, Lucille Ball. Ya la vi, gracias. Otro. ¿Ya desayunó? No. El Exorcista.